Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos a martes en Ni Te Cases, Ni Te Embarques, ni de Sexy Love Radio Te Apartes. Y hoy estamos a 5 de mayo, el día que es muy conocido aquí en Estados Unidos. No es conocido por su real hecho, ¿no? De lo que sucedió del día de la batalla de Puebla, ya que muchos confunden aquí en Estados Unidos el día de la batalla de Puebla, lo confunden con el día de la independencia de México, porque es el día en que más se celebra acá. Pero bueno, también yo les dije el día de ayer que hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi madrecita santa, así que pues hay que festejar a lo grande el día de hoy. Pues desafortunadamente yo no puedo estar allá, pero en corazón y espíritu siempre lo voy a estar. Y pues deseo, madrecita, que te la pases increíble. Te mando un fuerte abrazo, muchísimos besos, miles y miles de bendiciones. Que Dios y la Virgen te cuiden, te protejan por siempre. Y deseo que este día la pases increíble. Ahorita le voy a poner las mañanitas, pero antes quiero irme con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 50, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. El día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan máximas de 59, mínimas de 43, con cielos soleados, hay probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 67, mínimas de 49, con cielos soleados, hay probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones el día viernes. El próximo sábado se esperan temperatura máxima de 72 grados, mínimas de 44, con cielos soleados, con probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy está haciendo calorcito y va a estar haciendo calorcito, así que pues hay que aprovechar. Y sí, pues se vienen días más calurosos. El día jueves va a ser el día, yo creo que va a estar pues con temperatura no tan altas. Y de ahí en adelante pues sigue en aumento. La próxima semana también vamos a estar arriba de los 70 las máximas. Entonces pues hay que hidratarse muy pero muy bien, ¿ok? Y bueno, como había dicho, lo prometido es deuda. Me voy con las mañanitas para mi madrecita santa y para todos los que estén de cumpleaños también. Un fuerte abrazo.

aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Mama, no.

8:18, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Anthony Fauci dice que el coronavirus puede propagarse como un incendio forestal. Este lunes 4 de mayo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, habló para Cuomo Prime y advirtió que el coronavirus se propaga igual a un incendio forestal, pues solo hace falta que un grupo de personas estén juntas para que el virus se extienda fácilmente. El epidemiólogo de la Casa Blanca ha advertido en varias ocasiones que una reapertura precipitada del país norteamericano podría ocasionar un nuevo brote, motivo por el que ha tenido algunos roces con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. A pesar de esto, Fauci se ha sincerado nuevamente y explicó el poder de contagio que tiene el COVID-19. Tiene una capacidad y eficiencia fenomenales para propagarse de persona a persona. Este virus tiene una enorme capacidad de propagación como un incendio forestal. Lo sabemos, lo hemos visto en general y lo hemos visto en situaciones confinadas. Fauci añadió que no era importante que las personas se molestaran con él, pues es parte de dar a conocer la verdad. Además, añadió que lo seguirá haciendo para mantener a la población a salvo y de ellos dependerán sus acciones. Hay personas que van a estar en desacuerdo conmigo, algunos de ellos bastante violentamente en muchos aspectos, ya sabes, diciéndome que estoy loco, sabes, fire Fauci, haz esto, haz eso. Eso es parte del juego. Voy a seguir proporcionándole la información que considero necesaria para tomar las decisiones que considero prudentes, fue lo que dijo. Por su parte, el modelo de medición y evaluación de la salud de la Universidad de Washington realizó una nueva actualización sobre la proyección del número de muertes que se pueden presentar en Estados Unidos antes del 4 de agosto. Y esta se ha extendido a los 134,475 lamentables fallecimientos. El colapso de las microempresas. En el barrio de South Park de San Diego, las puertas de las pequeñas tiendas suelen estar abiertas. Los perros que pasan por delante arrastran a sus humanos hacia los umbrales abiertos, tomando las golosinas que les dan los dueños de los negocios a lo largo del Fern Street. Como la mayoría de los barrios locales, los dueños de las tiendas aquí son los administradores de sus calles, mantienen las aceras limpias, los contenedores de basura vacíos y los cuencos de agua llenos para las mascotas de los residentes. Los escaparates, meticulosamente cuidados, son singularmente sandieguinos, ya que la cadena rara cada vez son más, son bienvenidas. Abrigos con volantes, sombreros de retro y antiguos tesoros ocupan los escaparates del Vantage, una boutique vintage operada por la colorida dueña de la tienda. También un restaurante italiano que ha cubierto toda una pared que da a la calle con las palabras en colores brillantes, Neighborhood Love ESD, y la calle calle. Bueno, también una tienda que está llena de selecciones curadas por propietarios de la tienda. Hay varios negocios que se han mantenido cerrados durante estas 6 semanas por la cuarentena ordenada por el gobierno, y los propietarios de estas pequeñas empresas que conforman la fundación de los barrios más singulares de San Diego están sufriendo desproporcionalmente y muchos de ellos pueden que no sobrevivan a la lucha. dueña del Batmatch, dijo que apenas si puede operar, que ha despedido a todos sus empleados, que no se paga ningún salario, así que vive de sus ahorros, el dinero que gana con las ventas en líneas. Es muchísimo menos que con las ventas de la tienda tradicional. Y dice que cree poderse mantener a flote por ahora, pero que no sabe si sea sostenible. Pues las cifras en esta pandemia están en constante cambio y siguen en el limbo, mientras las empresas luchan por conseguir la ayuda del gobierno, que podría mantenerlas a flote unas semanas más. Las quiebras probablemente se retrasarán hasta que los acreedores sean menos flexibles con los sufridos emprendedores. Los dos grandes escenarios mundiales que plantean expertos para después de la pandemia del coronavirus, una devastadora pandemia de gripe azota al mundo que como consecuencia entra en una peligrosa espiral de crisis económicas, tensiones políticas y conflicto armado. Sucedió tras la Primera Guerra Mundial y la llamada gripe española, cuando regresar a la normalidad era un deseo tan extendido que un candidato presidencial en Estados Unidos ganó las elecciones de 1920 con ese eslogan. La inestabilidad global creció, sobre todo tras la Gran Depresión de 1929, que hundió el comercio y disparó el desempleo. La democracia retrocedía, el nacionalismo avanzaba y el mundo cayó en el mayor conflicto bélico de su historia. Pero hubo otra vez, después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, en que los países pusieron de lado sus diferencias para responder a los riesgos del orden internacional que asomaba. Se crearon organizaciones para promover la gobernanza, paz y seguridad global. Avanzó la cooperación entre países, se integraron economías y se evitó una nueva guerra mundial. Ahora otra pandemia ha vuelto a poner al planeta en una situación extrema. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, según las Naciones Unidas, y las medidas para combatirlo traerán la peor recesión económica desde la Gran Depresión, anticipó el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, distintos expertos comenzaron a cuestionarse si el escenario mundial que resultará de todo esto será más reminiscente a la era posterior de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Es una muy buena pregunta, dice James Helpers, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad de George Washington, a BBC Mundo. La pandemia del coronavirus ya ha asestado un duro revés al mundo multilateral que surgió después de 1945. No se trata solo del cierre de fronteras y las críticas que intercambian potencias como Estados Unidos y China. Hay además una evidente falta de coordinación política global ante el avance del virus. Nueva York reporta 15 casos de menores con una enfermedad misteriosa. Se sospecha una vinculación con el coronavirus. Más de 3.596.000 personas se han contagiado ya en todo el mundo del nuevo coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 251.000, según el Centro de Ciencias de Ingeniería en la Universidad de Johns Hopkins. Por lo menos 1.170.000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagiados ya rebasó el 1.189.000 y se han registrado más de 69.000 muertes, según el recuento de NBC News. Nueva York reporta 15 casos de menores con una enfermedad misteriosa. Se sospecha una vinculación con el coronavirus. Las autoridades sanitarias de Nueva York reportaron la noche de este lunes que 15 niños y adolescentes fueron hospitalizados en la ciudad con síntomas de una enfermedad que los médicos todavía no entienden del todo y por lo que sospechan una vinculación con el coronavirus. Los menores de entre 2 y 15 años han manifestado síntomas compatibles con el síndrome del choque tóxico o del mal de Kawasaki, un trastorno de los vasos sanguíneos, según un comunicado de la ciudad. Las características clínicas varían dependiendo del órgano afectado, pero se ha observado que incluyen características típicas de la enfermedad de Kawasaki o del choque tóxico, dice la nota. Sin embargo, el espectro completo de la enfermedad aún no se conoce, agrega el texto. Todos los niños hospitalizados han tenido o han asegurado tener fiebre y más de la mitad de ellos han sufrido otros síntomas como erupciones cutáneas, dolores abdominales, vómitos o diarrea. Los responsables sanitarios de Nueva York aseguraron que los casos más graves de esta enfermedad misteriosa pueden necesitar atención médica en cuidados intensivos. 5 de los 15 pacientes reportados, agregaron, han necesitado ser conectados a ventiladores. Ninguno ha fallecido. Y China responde a Pompeo que sus acusaciones son una estrategia para tapar la incompetencia de Trump. Pompeo declaró el día domingo que existe una importante cantidad de pruebas que demuestran que el coronavirus, que ha provocado una pandemia global, se produjo en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, origen del virus. A medida que las campañas electorales para las elecciones presidenciales de Estados Unidos están en marcha, la administración Trump ha implementado una estrategia diseñada para desviar la atención de la incompetencia que ha demostrado en la lucha contra la pandemia, ha indicado el Global Times en su editorial. Está claro que su objetivo es culpar a China por la pandemia, señalando al país como la fuente del COVID-19, ha agregado. El tabloide también ha precisado que la Casa Blanca está sacrificando la credibilidad como político de Pompeo, lo que en última instancia hace que el secretario de Estado haga todo lo posible para asegurar una victoria para Trump y los republicanos en noviembre, una meta imprudente. En Estados Unidos, las muertes de COVID-19 superan los 67,000 el día domingo. Estados Unidos modificó recientemente su estimación previa sobre las muertes de 60,000 a 100,000. Intentar activar la economía en condiciones tan difíciles es arriesgado, ya que un segundo brote podría afectar a Estados Unidos en invierno, fue lo que se ha indicado. Valentín Elizalde habría sido traicionado por su primo. La historia del asesinato del Gallo de Oro da tremendo giro. Han pasado casi 16 años desde que un comando asesinó sin piedad a Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, a la salida de un palenque en Reynosa, Tamaulipas. Ahora el testimonio de la esposa del único sobreviviente ha dado un giro de 180 grados a la historia que se conoce del trágico suceso. Marisol Castro, esposa del Tano Elizalde, primo de Valentín y único testigo del ataque, dejó entrever que el asesinato pudo ser una traición fraguada por su propio marido. En entrevista con Ventaneando de TV Azteca, la mujer narró varios elementos sospechosos que harían pensar que Tano puso al Gallo de Oro a merced de sus asesinos. Por principio de cuentas, la noche del asesinato, Marisol notó muy nervioso a Tano, además de que siempre se sostuvo que la polémica fecha en Reynosa la cerró el manager de Valentín, muerto en el evento, pero ahora se sabe que fue Tano quien lo armó. Valentín me dijo que no quería ir, dijo Marisol. Tano siempre echó la culpa a Mario, pero Mario ya no estaba para defenderse, agregó sobre la polémica presentación. Sobre el extraño comportamiento de Tano esa fatídica noche el 25 de noviembre del 2006, Marisol recordó, cuando él llegó, él platicó con la persona que lo llevó, el empresario. Tano platica con el empresario y cuando se acerca Vale, esta persona se va, fue lo que dijo. Vale siempre se quedaba a dar autógrafos hasta que la última persona se iba, esa noche no. Tano se acostó en la Suburban y nunca se levantó, fue lo que concluyó. Marisol hizo esas declaraciones en la víspera del estreno de la polémica bioserie que Tano ha luchado por producir y lanzar al aire. también información deportiva en la liga. El torneo podría reanudarse en el mes de junio. El presidente de la liga, Javier Tebas, aseguró que la reanudación de la actividad en los clubes sigue un protocolo integral para salvaguardar la salud de todos los involucrados y mostró su esperanza en comenzar a jugar nuevamente en el mes de junio. La salud es primordial, pero por eso tenemos un protocolo integral para salvaguardar la salud de todos los involucrados mientras trabajamos en reiniciar la liga. Las circunstancias no tienen precedentes, pero esperamos comenzar a jugar nuevamente en junio y terminar nuestra temporada 2019-2020 este verano. Volver es ganar, señaló Tebas. En un comunicado difundido por la liga, Tebas se refirió al profundo impacto de esta crisis y consideró que el regreso del fútbol es una señal de que la sociedad está progresando a la nueva normalidad. También traerá de vuelta un elemento de la vida que las personas en España y en todo el mundo conocen y aman, fue lo que añadió. La liga confirmó que sus clubes vuelven a los entrenamientos esta semana tras la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad del regreso a los entrenamientos deportivos con un protocolo elaborado por la patronal y desarrollado desde el Consejo Superior de Deportes. Y la Volpe dice: me considero un gran estratega, no tengo duda. A unos días de su retiro, Ricardo Antonio La Volpe analizó de una forma directa y certera, clásica su estilo, detalló cómo es que veía el fútbol desde el banquillo de una forma peculiar y diferente, lo que lo hace, en sus palabras, un gran director técnico. Me considero un gran estratega, no tengo duda, siempre he hablado los diferentes sistemas y formas de jugar, por ejemplo el 4-3-3 cuando se había estancado en el mundial del 2016, 4-4-1-1 se empezó a activar, los sistemas de juego los manejo, siempre entendí que es como un ajedrez, dijo La Volpe en entrevista para ESPN. Sin embargo, a pesar de llegar a saber futbolistas de egos gigantescos, el argentino indicó que existieron algunos temas que pudieron haber sido manejados de distintas maneras. Nunca tuve problemas con los jugadores, supe manejar a un Cardoso, a un Suazo, supe tener comunicación, hablar, no tengo ninguna duda de que cometí errores. Sí pude haberlo criticado a algún reportero o periodista, pero a quien critiqué fue con respuestas e intenciones de que aprendiera sobre el sistema de juego, fue lo que apuntó. Ocho de la mañana con 36 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A ti, rosa fresca de abril,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y Apple anuncia una nueva MacBook, la Pro de 13 pulgadas con un teclado Magic Keyboard. Y bueno, pues esta es la nueva MacBook, ahorita la estoy viendo y se ve padre esta MacBook. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que nos tienen de información. Nos informan que Apple terminó la transición de teclados con la llegada del MacBook Pro de 13 pulgadas, que fue anunciada este lunes 4 de mayo. Y la compañía anunció la nueva portátil que como mayor novedad tiene el teclado Magic Keyboard, el mismo que Apple ya lanzó para la MacBook Air y también para la MacBook Pro de 16 pulgadas. La nueva portátil también tiene el doble de almacenamiento interno y los procesadores Intel de décima generación. Apple promete que los nuevos procesadores de 4 núcleos tienen un 80% de mayor desempeño gráfico. Cuenta con 16 GB de memoria RAM. También están integrando la barra táctil del Touch Bar, el Touch ID y bocinas estéreo y el chip T2 para seguridad en aspectos como el cifrado de unidad sólida y protección de la información de Touch ID. Y bueno, ya sea para un estudiante, un desarrollador o un creativo, la MacBook Pro de 13 pulgadas ofrece un increíble desempeño, una bella pantalla de retina, una batería de larga duración dentro de la portátil profesional más portátil, fue lo que dijo Tom Boger, que es el director principal de la mercadotecnia de Mac y de iPad en Apple. Y bueno, con estas actualizaciones, la línea completa tiene el Magic Keyboard para la mejor experiencia de escritura en una Mac. Y pues la llegada de esta MacBook Pro de 13 pulgadas completa la transición de Apple del teclado tipo mariposa, el cual acarreó muchos problemas para Apple, al nuevo teclado tipo tijera. Y Apple comenzó a usar este teclado en la MacBook Pro de 16 pulgadas que fue lanzada en octubre pasado. Y el nuevo teclado de Apple para el iPad también lleva el nombre de Magic Keyboard al integrar un mecanismo tipo tijera. Entonces, pues la MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un precio de $1,299, el precio base, y $1,199 para maestros y para estudiantes. Un descuento de $100. Y bueno, pues la portátil ya está disponible en la página oficial y llegará a los compradores más adelante durante esta semana. Esta nueva MacBook Pro de 13 pulgadas fue rumorada desde hace varios meses, pero la mayoría de reportes sugerían un nuevo tamaño de pantalla para pasar a 14 pulgadas. Sin embargo, el cambio no llegó con esta nueva versión de la portátil y también se rumoró algo similar para los MacBook Air de 13 pulgadas, pero la portátil ultra liviana mantuvo pues también sus dimensiones. Bueno, esto es lo que hay. Así que si ustedes quieren comprarla, pues ya saben, el precio es de $1,299. Si eres estudiante o si eres maestro, te cuesta $1,199. Y bueno, la otra información, para todos los que son usuarios de Amazon Prime, que están pagando su membresía, pues les informo que Amazon Prime ofrece gratis 8 juegos para la PC, para tu computadora, y estos los va a ofrecer o los está ofreciendo desde este mes de mayo. y es posible que existan jugadores y usuarios de Amazon Prime que desconozcan una de las ventajas que ofrece la suscripción del gigante: obtener juegos gratis cada mes desde Twitch Prime. De hecho, este mes hay hasta 8 juegos gratis de PC disponibles que tú puedes descargar gratis. Uno de ellos se llama Yono Urban Trial. Bueno, ahorita te los digo. Bueno, Twitch Prime se incluye con Amazon Prime y Prime Video, lo que significa que cada mes hay una serie de títulos para descargar sin costo alguno. En cuanto a los 8 títulos de este mes, 6 de los juegos están disponibles hasta finales de este mes de mayo, mientras que 2 desaparecerán en unas pocas semanas. Y bueno, las ofertas actuales son las siguientes: Yono and the Celestial Elephants, ese es uno. El otro es el Urban Trial, el Playground. El número 3, The Little Acre. El 4, Old School Musical, para todos los que les gusta Old School Musical. El número 5, Abyssi Invictor. El número 6, Pankapu. El número 7, Fractured Minds. Y el número 8 y el último, Snake Pass. Y bueno, pues también puedes acceder a los títulos. Es muy sencillo, como ir a tu página de Twitch Prime. Entras a Twitch Prime y reclamar los que te interesen. Y si te interesa uno, pues lo juegas ahí en tu computadora. Esto significa que necesitarás también, pues, ser cliente de Twitch para PC, instalado en tu equipo para poder jugarlos. Y bueno, pues los usuarios que son de Mac no podrán usarlos. Eso es lo único que informa, ¿no? Entonces, así que pues lo sentimos, ¿no? Si los usuarios de Mac quisieran, pues tendrían que cambiar de computadora. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa y regreso rápidamente ya con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Bueno, creo que ya no hay tiempo para pausa musical. Hay para pausa, pero no para musical. Entonces, nos vamos con el tema. Tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

9:45, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Les deseo que la pasen genial y yo los espero el día de mañana en punto de las 7:30 a.m, 9:30 a.m. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.